que convocar, nos tenemos que reunir la Junta de Seguridad o hacerlo de forma más informal, siempre contactando con los responsables de todos los equipos de seguridad de Ubrique. Y en esta ocasión, pues una vez más, pues nos hemos puesto en contacto con los responsables, tanto de policía y tráfico, como ya comentaba mi compañera Isabel María, como con bomberos y emergencias sanitarias, ¿no? Y Guardia Civil, por supuesto, también, ¿no? Y en este sentido, pues ya pues nos confirmaban que iban a estar allí presentes en el recinto de la romería, y este año pues con más importancia aún, ¿no? Porque los datos pues nos dicen pues de que la asistencia va a ser importante de personas a la romería, como así pues nos demuestran pues el número de carretas, ¿no?, que este año van a estar presentes, ¿no? Sí. Y en este sentido pues evidentemente te vamos a contar, ya te digo, esta lluvia, ¿no?, que hemos tenido tanto ayer como hoy, pues nos ha venido estupendamente para sentar un poquito el polvo para el tema de las personas que son alérgicas y asmáticas y demás, y nos va a venir estupendamente, ¿no? Pero era muy importante, ¿no?, tanto como en años anteriores y este año con más intención todavía, pues contar con el sistema sanitario allí presente en el recinto de la romería. Vamos a tener una ambulancia y personal sanitario que va a estar allí velando pues por todas aquellas incidencias que pudieran ocurrir, ¿no? Sí. Y de igual forma, pues tanto la Guardia Civil, ¿no?, ya le transmitíamos un informe de colaboración, y tanto ellos pues nos decían que por supuesto van a estar presentes no solamente en el recorrido, sino luego allí también en el recinto, nuestra Guardia Civil de la localidad y la policía local, por supuesto, pues también pues acompañándonos no solamente en el recorrido, sino también luego allí pues durante todo el tiempo, de las horas que transcurra pues a que este día pues de romería que vamos a disfrutar los ubriqueños, ¿no? Sí. Y por supuesto los bomberos pues también, ¿no? Tienen que estar presentes, ellos también han estado años anteriores, y ya nos trasladaba el jefe de bomberos de nuestro parque, que va a estar allí también pues un coche, un camión de bomberos con dos bomberos, dos personas allí también responsables de la seguridad en temas de incendio, cualquier problema que pudiera acontecer. Ya digo que este agüita que nos ha caído pues nos ha venido muy bien. Pero bueno, siempre tenemos que tener todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, tenemos que tenerlos activados, disponibles y, por supuesto, en esta ocasión, pues también, ¿no? Habíamos hablado del recorrido, pero, bueno, pues destacar también, ¿no?, la presencia de ese dispositivo, lógicamente, allí en el propio recinto, con esa presencia de los distintos cuerpos de seguridad y, como nos señalaban, ¿no?, también asistencia sanitaria, por tanto, con esa ambulancia y el personal sanitario. Desde el punto de vista meteorológico, además, la verdad es que comentábamos con Isabel María que es cierto que el agua, habría que ver, ¿no?, la cantidad también que pueda caer, por el hecho de que la parte de carril que se vaya a transitar esté en mejores o peores condiciones, incluso allí el recinto. De todas maneras, parece que va a dejar de llover mañana a mediodía, así que desde la otra perspectiva que tú comentas, es cierto que además es muy positivo que llueva. Para, bueno, pues asentar el terreno y evitar problemas, por ejemplo, para los alérgicos, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo siempre digo que nunca llueve a gusto de todo, ¿no?, como dice el refrán. Pero es verdad que desde el punto de vista de lo que son todo tipo de riesgos, no solamente sanitarios, sino también riesgo de incendio y demás, que hemos estado unos días de mucho calor y el pasto estaba muy seco, pues como digo, este agua pues ha venido bastante bien. Y el tema de alergias también, ¿no? Sabemos que siempre cuando llueve, pues el tema de la alergia y demás pues se suaviza, y estas personas que también puede también incentivar a que estas personas que también no les apetecía acercarse a la romería, porque es verdad que ahora mismo están en una época estival, de una época más activa, pues también se animen, ¿vale? Porque, como ya digo, el agua pues va a beneficiar este tema, ¿no? Un aspecto también muy importante. Tú has señalado el tema de riesgo de incendio, que pueda parecer que todavía, pronto para ello, pero ni mucho menos, porque además no ha llovido, ¿no?, demasiado en estos meses atrás, y por tanto, mira, con la lluvia, la verdad es que riesgo que se aminora con este agua, ¿no? Así es, ¿no? De todas formas, ya os digo que esto era unos equipos de seguridad que ya estaban organizados días anteriores, aunque se supiera que iba a llover estos días, pero siempre tienen que estar en alerta todos los equipos de seguridad con los que contamos en nuestra localidad, ¿no? Y como ya os digo, todos los años, estos dos años anteriores, se ha realizado, y tanto todas las fuerzas de seguridad han estado colaborando con este evento, y este año pues aún más, ¿no? Porque, como ya os digo, la cantidad de personas que se pueden concurrir allí en la romería pues será bastante elevado, ¿no? Dispositivo que acompañará también, evidentemente, ¿no?, en el regreso ya previsto, como hemos indicado en varias oportunidades, a partir de las 8 de la tarde, desde allí, desde el trasvase. Así es, ¿no? Es importante, ya lo comentaba mi compañera, pero es importante también pues tomar pues todas las medidas de seguridad, no solamente allí en el momento de la actividad, la romería, en el trasvase, sino también durante el recorrido, ¿no? Es importante pues hacer ese llamamiento al civismo, siguiendo siempre pues todas las indicaciones que nos trasladen pues estas personas que están a cargo pues nuestra seguridad, ¿no? Yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer el recorrido a pie, desde que salió de Dubrica hasta que llegó allí, prácticamente tanto policía como guardia civil no se retiraban de las carretas y estaban muy pendientes, ¿no?, de que todo pues aconteciera pues de la mejor forma posible, ¿no? Recordamos, por tanto, la salida prevista desde el Paseo del Prado. Allí va a tener lugar la concentración de esas 21 carretas desde algo antes de las 11 de la mañana, lo que se pretende, una vez que se realice esa ofrenda floral, recorrido por el casco urbano, como hemos señalado también con anterioridad con la responsable municipal de tráfico, llegada al trasvase y el regreso, por tanto, a las 8 de la tarde. Todo ello con este dispositivo de seguridad, que también hemos querido complementar la información con la responsable municipal de Seguridad Ciudadana. Y Virginia, de todas formas, ya que estamos hablando contigo, también queríamos preguntarte por el área del Mayor, con diversas novedades. Por ejemplo, ayer reunión y participación en el Consejo Provincial del Mayor en Cádiz, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Ya la Delegación de Salud y Bienestar Social de Igualdad ya nos trasladaba hace unos meses pues la insistencia de que si queríamos de Dubrique, debido a que pues habían tenido noticia de la gran importancia de todas las actividades y todo el desarrollo, el impulso que se le estaba dando al Mayor en nuestra localidad, pues nos invitaban a participar en este consejo, ¿no? Porque es un consejo en el que, aparte de personas invitadas, pues participan localidades en las que tengan convocado o tengan creado los consejos locales de mayores, ¿no? Como ya sabéis, pues Ubrique no dispone de ese consejo, aunque dispone de una gran actividad y una buena promoción del mayor, pero nosotros también habíamos manifestado pues nuestro interés en participar en ese consejo provincial, ¿no? Y así fue, nos trasladaron la invitación y me desplacé ayer a Cádiz y estuvimos en esa reunión de ese consejo provincial, en el que se trazaron, pues no, se hizo la renovación prácticamente de la junta directiva de ese consejo, en el que, por supuesto, aparte de asociaciones, sindicatos, mayores, de lo personal y entidades públicas, demás de ayuntamientos o delegaciones, pues pudieron optar a esa renovación de cargos, ¿no? Ubrique y en la figura de la delegada del mayor, en este caso en mí, pues fue seleccionada para participar como vocal en ese consejo provincial de mayores, ¿no? Yo creo que es algo importante. Ya os digo que Ubrique no cuenta ni con un consejo de mayores. Ya os digo que eso el movimiento del mayor se está viendo impulsado pues sobre todo en esta legislatura con este equipo de gobierno y en estos dos años, y queremos seguir apostando, queremos dar un salto a la delegación. Queremos tener voz en la delegación, ¿no? Y pues esta oportunidad, ¿no?, que nos brindan de ser vocal, Ubrique como vocal de este consejo, pues creo que va a ser un importante salto y vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a tener voz, vamos a poder opinar en todas esas decisiones que se toman en ámbito del mayor, y estamos hablando de todos los ámbitos, no solamente de subvenciones, accesibilidad, disponibilidad, recursos, actividad, ocio, me refiero, ¿no?, a todos los ámbitos, ¿no? Y como ya os digo, pues ayer fue cuando se realizó ese consejo provincial. Va a tener una temporalidad de convocatoria normalmente, o trimestral o semestral, depende de las incidencias y de los puntos a tratar, y creo que es importante, ¿no? Es importante que Ubrique, pues como localidad de municipios menores de 20.000 habitantes, pues tenga esa posición dentro de ese consejo provincial, que como les digo es a nivel de toda la provincia de Cádiz. Y a nivel de sierra, por supuesto, pues Ubrique está ahí liderando pues esa posición como vocal, ¿no? Así que siempre importante, ¿no?, contar evidentemente con voz en ese órgano que sería en esas competencias, ¿no?, del mayor, el principal a nivel provincial, ¿no? Así es, ¿no? Como ya os digo, pues ahí en ese órgano pues se toman muchas decisiones, sobre todo relacionados con ámbitos, líneas de subvenciones, temas de accesibilidad, como ya comentaba, recursos económicos, población en riesgo de exclusión social, todos los temas relacionados con el mayor, ¿no? Y yo creo que Ubrique, esta delegación y nuestros mayores de Ubrique tienen mucho que aportar y así lo vamos a demostrar. Pues también relacionado con el mayor, aunque sea una iniciativa privada por parte de la empresa ADL, pero en cualquier caso, actividades que están teniendo lugar a lo largo de estos días, con una semana del mayor en el centro de día de nuestra población, en el hogar del pensionista, ¿verdad? Así es, esta semana la empresa ADL ha organizado la semana del mayor. Tengo que decir que, por supuesto, es una entidad privada, ¿no?, pero trabaja con nuestros ubriqueños y con nuestros mayores y, por supuesto, tanto el ayuntamiento como el hogar del pensionista tienen que colaborar en esta iniciativa y así lo está haciendo, ¿no? Estas actividades, ya hoy están con la culminación de las actividades, pues han sido realizadas todas por la empresa y se están realizando no solamente en el hogar del pensionista, sino también en el aula una de las aulas del Instituto Francisco Fato, la Escuela Redonda, ¿no? Sí. Resaltar pues el importante número de personas que han accedido a estas actividades. Ellos a través de las redes sociales nos están trasladando todas estas iniciativas y todas estas actividades. Y yo quería resaltar, porque precisamente pues ayer en el Consejo Provincial de Mayores nos adelantaban que una de las líneas estratégicas que querían hacer para final de este año y próximo del año que viene era incluir a las personas con grado de dependencia grado 1, querían incluirlas en todas las actividades que se desarrollaran en los centros de mayores. Por tanto, yo creo que este ayuntamiento, sin conocer esa noticia, nos hemos adelantado a ese proyecto, porque desde la empresa ADL lo que hacemos es eso mismo, es llevar a los mayores de la ayuda a domicilio, son personas que normalmente no acceden al centro de mayores por problemas de movilidad o porque necesitan siempre la colaboración o de un familiar o de la auxiliar de ayuda a domicilio, pues esas personas han podido desplazarse a esos hogares de los pensionistas y poder participar de forma activa en todas las actividades que allí se vienen desarrollando, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, pues muy muy contentas con la colaboración y con la iniciativa de esta empresa con nuestros mayores y resaltar, ¿no?, pues esa línea de participación de estos dependientes en todas estas actividades. Y como ya os digo, nos hemos adelantado, ¿no?, a ese proyecto de la Junta de Andalucía, pero me enorgullece pues saber que todos vamos en la misma línea y que estamos detectando pues esos problemas, ¿no? El problema de que estos mayores que están en los domicilios, que por supuesto tienen sus ayudas a domicilio en el caso de que sean favorecedores de la ley de dependencia y en otro caso pues será suplido por sus familiares, pero estas personas necesitan lo que es la interacción social, el desarrollo no solamente de la psicomotricidad y de temas relacionados con el tema cognitivo y actividad física, y por supuesto tenemos que integrarlos en esos centros de participación activa, ¿no? Actividades que han incluido talleres lúdicos, culturales, etcétera, ¿verdad? Sí, han tenido desde talleres relacionados con la alimentación, con ese desayuno molinero que iniciaban el primer día de la actividad, el martes pasado, y talleres no solamente relacionados con actividad física para esos mayores de la ley de dependencia, sino también actividades de fomento de la interacción social, talleres de risoterapia y para los cuidadores, ¿no? Que también es fundamental que los cuidadores, que normalmente no tienen oportunidad de verse durante su día a día porque están cada uno inmerso en su actividad laboral, pues que interaccionen y se desarrollen unos con otros y tengan su momento de ocio, ¿no? Hoy esas actividades pues van a culminar con un homenaje que le van a hacer a dos mayores de Ubrique. Esa selección ha formado parte de la empresa ADL y nosotros, pues nuestra alcaldesa, pues va a participar en ese homenaje, va a estar allí presente. Yo creo que era importante pues que estuviera también nuestra alcaldesa en participar en ese homenaje que esta empresa quiere hacerle a estos mayores de Ubrique, ¿no? Pues todo ello ya decimos en relación a este programa de actividades de la Semana del Mayor que ha impulsado esta empresa ADL en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y también el hogar del pensionista de nuestra localidad. Pues Virginia, queríamos realizar estos apuntes de actualidad y también, como comentamos antes, completar toda la información en torno a ese dispositivo de seguridad a través de la responsable municipal también del área de seguridad ciudadana. No sé si hay algo más que apuntarnos, Virginia, disfrutar de la jornada, ¿verdad?, del domingo y la colaboración ciudadana, que siempre que hablamos de seguridad, siempre que hablamos de estos aspectos, pues es fundamental. Por supuesto, voy a decir a todos los ubriqueños que disfruten de todas las actividades que se van a desarrollar en Ubrique, por supuesto también de San Romería, decir que esto es una fiesta de todos los ubriqueños y para todos los ubriqueños, que este ayuntamiento apostó firmemente por resaltar y por darle otra vez el valor que merecía esta romería y que lleva buen cauce y lleva un buen camino, pero que sin la ayuda de todos los ubriqueños pues es imposible, ¿no?, realizar este trabajo. Agradecer desde aquí ese impulso, ¿no?, que todos los ubriqueños, asociaciones y colectivos han querido darle a nuestra romería y que todos disfrutemos, por supuesto, de todas estas fiestas. Y también encauzar, ya que estamos hablando del mayor, pues invitar también a todas las personas que quieran asistir, que esta tarde a las 9 de la noche tenemos ese espectáculo de la copla en el Instituto Francisco Fató, en el que también nuestros mayores pues nos van a dar lo mejor de ellos en cante, copla y mucho arte, ¿no? Por cierto, un aspecto que hemos resaltado días atrás, pero que no viene mal volver a subrayarlo, incluso anteriormente también lo decíamos a lo largo de la mañana, los mayores, ¿no?, que van a contar con, si no me equivoco, tickets tanto para una degustación de una paella que va a haber en la romería, creo que se han repartido entre los mayores del centro de día, como incluso para viajar de forma gratuita en el autobús, en esa línea de los amarillos que se pone a disposición para el resto de los ubriqueños, pagando pues el ticket habitual, pero creo que con un ticket incluso que se ha dado a las personas mayores, ¿no? Sí, Juan Carlos, importante que lo haya resaltado, que lo haya recordado. Es verdad que, como ya os digo, pues este ayuntamiento quiere resaltar e impulsar la romería y, por supuesto, pues facilitar que nuestros mayores y algunos colectivos pues puedan acercarse, sobre todo dos personas con riesgo de exclusión social, puedan participar también en esta actividad, ¿no? Y evidentemente, desde la delegación tanto de mayor como de festejo, pues se ha querido impulsar también esta actividad y tanto el año pasado como esta, pues se van a repartir un número determinado de tickets para una consumición allí en el recinto de la romería y en la paella que van a hacer el Toro del Gallumbo, que van a hacer el colectivo que va a llevar la barra de la romería de este año, que puedan disfrutar también allí en nuestro recinto. Y, por supuesto, pues también hemos querido apostar pues por facilitar también el desplazamiento de nuestros mayores al recinto de la romería y también van a disponer de esos tickets, ¿no? Todas las personas pues interesadas pues pueden desplazarse al centro de mayores, al hogar del pensionista, y allí pues si queda el ticket, ya mismo no sé decirte cuántos hay disponibles, imagino que sí, que quedarán algunos, pues podrán obtener ese ticket para la consumición y la tapita que allí se dé y para poder desplazarse en autobús tanto la ida como la vuelta, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Pues la perspectiva también de la celebración de la romería desde el punto de vista del mayor también. Sí. Áreas que hemos repasado en cuanto a actualidad junto a Virginia Bazán y también la Delegación de Seguridad Ciudadana. Pues Virginia, nos vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote toda la información al respecto en el día de hoy, por ejemplo en torno a esa romería de San Isidro Labrador. Virginia, muchas gracias. A ustedes siempre, un saludo. Buenos días.